Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Pensaba en lo hermoso de la última estrofa, de la última canción que hemos cantado. Esa mansión gloriosa, que es difícil de imaginar. Uno puede tener, generalmente tenemos una idea de que puede ser como un palacio grande, ¿verdad? Tenemos esa... Queremos que sea así, un lugar de reposo, de descanso y por sobre todas las cosas, poder contemplar el rostro del que nos salvó. Sería la plenitud de todo lo que buscamos y anhelamos. El reino de los cielos. Y es justamente de lo que me toca hablar el día de hoy, continuando con esto, que es hablar del Evangelio bíblico. Quiero en este bloque hablar acerca justamente de lo que predicaron, a lo que se dedicaron tanto Juan como Jesús. El reino de los cielos. Y como ya hasta ahora venimos hablando de los evangelios, hemos visto que la vida de Juan y de Jesús han sido vidas destinadas, vidas consagradas para una obra específica. Y podemos ver que durante 30 años estos hombres, tanto Juan como Jesús, habían estado como oculto, ¿sí? Juan oculto en un desierto y Jesús como un carpintero en una ciudad en Nazaret. Pero de repente Juan es ordenado por Dios a entrar en escena y acompáñeme por favor. En el capítulo 3, versículo 1, todavía seguimos en los primeros capítulos, pero nos detenemos aquí porque es muy importante saber cómo comienza el Evangelio y el impacto que tiene que tener aún hasta el día de hoy en nuestras vidas. Fíjense en cómo comienza Mateo capítulo 3, versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante el ministerio de Juan, esto que él hacía, algo nuevo que traía, que bautizaba con agua en el río, entre todos los que se bautizaban, también hubo un hombre llamado Jesús, que también fue bautizado, y a diferencia del resto, este hombre había sido lleno, completamente lleno, y una manifestación del Espíritu Santo sobre él, más el testimonio audible de un padre que daba su pleno consentimiento acerca de Jesús. Y prontamente este hombre, Jesús, es apartado al desierto para ser tentado por el diablo. Posteriormente comenzó a reclutar hombres a quienes llamó discípulos y comenzó haciendo señales extraordinarias, ¿sí? Como se ha predicado la semana anterior. Pero Jesús hasta aquí no ha comenzado, o mejor dicho, hasta allí no había iniciado oficialmente su ministerio, sino que lo hizo cuando escuchó de que Juan había sido encarcelado. Y fue a partir de ese momento que abierta y públicamente comenzó también Jesús a predicar. ¿Y qué predicaba? Bueno, vamos a ir ahora a Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice allí, escribe Marco por el Espíritu, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y es algo que también se lee en Mateo capítulo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A lo largo de nuestra lectura, de nuestras meditaciones acerca de los evangelios, nos vamos a dar con que el reino de los cielos es el centro de la predicación y lo ha sido desde sus inicios. El reino de los cielos es el centro, fue el centro de la predicación de Juan y fue el centro de la predicación del Señor Jesús. Y no termina allí. El reino de los cielos es la solicitud de todo hombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús nos enseñó a orar pidiendo esto. Venga tu reino. O sea que cuando Jesús enseña a orar a su discípulo, Mateo 6:10, dice claramente, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que no solamente es una cuestión de predicación, es una cuestión de necesidad, un motivo de oración constante en nuestras vidas. Bueno, posteriormente Jesús también envió a sus discípulos, y fíjense, vamos a ir ahora a Mateo capítulo 10, versículo 7. Y así como Juan y Jesús predicaron el Evangelio, también les solicitó, o fueron sus discípulos ordenados a predicar de la misma manera. Mateo 10:7 dice, y yendo, enviando Jesús a sus discípulos, y yendo, prediquen, diciendo, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo tenían que ir sus discípulos a predicar y evangelizar? Tenían que ir y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y predicar el reino de Dios ha sido y es la esencia del Evangelio encomendada a los discípulos. Y podemos ver también en Hechos capítulo 8, versículo 12, Felipe dice claramente, ¿a qué se dedicaba Felipe? A extender y a predicar el reino de Dios. ¿Y cómo termina el libro de Hechos? También termina diciendo de esta misma manera que todos los hombres que habían trabajado, inclusive Pablo, habían dedicado su vida a predicar el reino de Dios. Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿O qué era el reino de los cielos? ¿Qué significaba aquello que Jesús y que Juan hablaban? Lamentablemente, voy a comenzar diciendo de que muchas religiones que se dicen cristianas o seguidores de Jesús no predican lo que Jesús predicaba. Muchas religiones cristianas, muchos que se consideran y que se dicen ser seguidores de Jesús, no predican lo que Jesús predicaba. En cierta ocasión, estaba yo sentado en el banco de una plaza y observaba con indignación cómo un grupo de jóvenes, con algunos mayores, se pronunciaban diciendo que eran cristianos y que estaban predicando. Y unos tenían un cartel en la calle que decía, toca bocina si crees en Dios. Era la manera en que ellos predicaban. Otros con remeras que decían, Dios te ama, sé feliz. Y había gente disfrazada de payaso, y yo he visto hasta gente disfrazada de hombre Biblia, es una especie de hombre Biblia. Y reparten caramelo, globo, bueno, en fin. Y era, para mí era desagradable, yo ya era cristiano, y decía para mis adentros, qué mal que anda todo el cristianismo. Y entre que estoy mirando y observando, se acercó un grupo de jóvenes a predicarme. Me saludaron, los observé, y traté de hacerles entrar en razón. Esto ocurrió en el Parque San Martín, año 2004-2005, le pregunté rápidamente quién los había enviado y qué querían. ¿Sí? Se acercaban los jóvenes y dije, sí, ¿quién los envía y qué quieren? Para sorpresa, no dijeron que Jesús los había enviado, sino que mirando hacia atrás señalaron a un hombre que estaba vestido de traje, mirando de lejos, que observaba todo. Y Y uno de ellos comenzó a decirle, bueno, yo vengo a decirte que Dios te ama. Y comenzó con ese discurso. Y quería contarme cómo Dios había cambiado su vida. Y le dije rápidamente, ¿por qué haces eso? ¿Y cómo esperas que yo crea en tu propio testimonio? ¿Por qué no haces lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo enseñó Jesús a predicar? Jesús enseñó a predicar el reino de los cielos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, predícame el reino de los cielos. No me cuentes tu historia, no me cuentes tus anécdotas. Háblame del reino de los cielos. Predícame el reino de los cielos, como lo ordenó el Señor. Y se quedó mirándome. Y le pregunté, ¿No sabes lo que es el reino de los cielos? Entonces pregunté, dime, ¿qué significa la palabra Señor? ¿Qué significa fe? ¿Qué significa santo? ¿Qué significa Mesías? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa amén? ¿Qué significa aleluya? ¿Qué significa esas palabras que usas a diario? Y las miradas, algunos intentos de respuesta, pero comentarios desacertados, se enojaron y obviamente se fueron. El punto es que, independientemente de la buena voluntad o disposición para evangelizar o predicar, muchos cristianos no tienen ni idea de lo que es el reino de los cielos. Muchos cristianos sin preparación, sin lectura, sin oración y sin experiencia, se lanzan a hacer lo que le ordenó el pastor o el ministro de su congregación, sin discernir si eso proviene o no del Señor Jesús. Y para peor, no se dan cuenta de que las denominaciones solo buscan reclutar personas para someterlas y sacar beneficios económicos para sí mismo y para la institución. Querer servir a Dios es bueno, querer servir a Dios es bueno, pero no es para cualquiera. Predicar el Evangelio es bueno, pero debes saber cómo hacerlo. Para ello debes conocer profundamente al Señor Jesús y sus enseñanzas, debes experimentar las cosas del reino y por sobre todo ser enviado. Para entonces poder predicar su doctrina, sus valores, su verdad. De otra manera, solo se será un vulgar intento religioso movido por un corazón humano dirigido por hombres pensando que así se sirve a Dios. Tristemente tengo que decir que muchos cristianos trabajan de esta manera, movidos por sus corazones, sin experiencia, sin conocimiento, y piensan que así se agrada a Dios. Por eso, en esta oportunidad, voy a aprovechar para hablar acerca del reino de los cielos, para que cuando se evangelice, sepa de qué se trata y, en cierta forma, cómo llegar también a las personas. El reino de los cielos, el reino de los cielos. La palabra reino puede que no tenga para nosotros hoy un significado profundo, puesto que la cultura humanista en la que estamos sometidos ha derrocado a las monarquías desde hace 250 años y ha establecido nuevas formas de control. Pero la palabra reino hace referencia a una forma de gobierno. Entonces, cuando usted escuche el reino, o el reino de los cielos, ¿de qué está hablando? Está hablando de una forma de gobierno. En este caso, un gobierno monárquico. El reino es un reino monárquico, significa que está dirigido por un rey. Y el vocablo proviene del griego basilía. ¿Sí? Basilía es la palabra para reino, para reinado, para imperio. Y la palabra cielos, y encima en plural, no el reino del cielo, sino el reino de los cielos, en plural. Y esta palabra hace referencia al absolutismo sobre las diversas esferas o dimensiones que nosotros conocemos. Deben saber que en la filosofía judía, la funcionalidad universal estaba distinguida por tres partes o tres cielos. Así pensaba el judío. Ellos pensaban que habían, o de hecho hay, tres cielos. Y ellos decían, el primer cielo es la esfera que rodea la tierra, es el oxígeno, y eso se considera el primer cielo. El segundo cielo es el universo, todo lo que ustedes puedan ver de noche, con las estrellas, todos los astros, ¿sí? Que está después de este, del cielo, del primer cielo, el segundo cielo contiene al primero, y todo el espacio se le llama el segundo cielo. Y es hasta donde podemos ver, pero después de ese cielo existe uno más grande todavía que se llama el tercer cielo, que algunos hombres como Daniel, Pablo y Juan han podido experimentar, el famoso tercer cielo. Y esa era la forma, la manera en que los judíos filosofaban acerca de esto, y es algo que proviene también de Dios. Muchos profetas pudieron ver puertas, portales que se abrían desde los cielos, transportados a otras áreas. Así que cuando habla de cielo, está hablando de espacios. Y cuando dice el reino de los cielos, está hablando del hábitat desde donde gobierna Dios. Es donde está Dios, controlándolo todo. Eso es el reino de los cielos. Y la palabra cielo también significa extensión celeste, firmamento. Así que cuando Jesús habla del reino de los cielos, habla de la forma de gobierno que está por encima de todos los espacios conocidos. Es decir, habla del reino desde donde está Dios, o como también se mencionan en otros evangelios, el reino de Dios. Y acá ahí tenemos estas dos expresiones. El reino de los cielos, el reino de Dios. Si uno se fija, la expresión reino de los cielos solamente aparece en Mateo. El resto de los evangelios se menciona el reino de Dios. En Mateo se menciona 33 veces el reino de los cielos y solamente 5 veces el reino de Dios. Y el resto de los evangelios, Marcos, Lucas y Juan mencionan el reino de Dios. Lo que nos lleva a la cuestión de cómo decía Jesús. ¿Qué decía Jesús cuando predicaba? ¿Decía el reino de los cielos o el reino de Dios? Porque uno lee las parábolas y uno ve en Mateo que dice el reino de los cielos es semejante, y la misma parábola en Lucas dice el reino de Dios es semejante. Y uno pone a pensar, ¿cómo decía realmente Jesús? Bueno, dado el adoctrinamiento y la filosofía judía, es preciso inferir que la frase que Jesús usaba era el reino de los cielos. Esa era la expresión que Jesús usaba. Él predicaba el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta era una expresión que los judíos entendían a la perfección. Sin embargo, el resto de los evangelios tiene una orientación general, sobre todo para los gentiles, o sea, para los no judíos, o sea, nosotros, para que podamos entenderlo, ¿sí? Y no nos estemos preguntando, ¿qué significa el reino de los cielos? Como es exactamente lo mismo, estos hombres que escribieron estos evangelios decidieron reemplazar la expresión reino de los cielos por reino de Dios, ¿sí? Pero existen muchísimas probabilidades, yo estoy prácticamente convencido de que Jesús cuando predicaba el reino de los cielos. Pero ese es lo mismo, ¿sí? No es que una cosa diferente, es exactamente lo mismo. Solo que para lo que los gentiles lo entendían más como reino de Dios por el adoctrinamiento religioso y politeísta que ellos tenían. Así que de esta forma se hacía comprender mejor. Pero a pesar de que les he dicho esto, hoy nosotros no lo entendemos de esa manera. Porque nosotros hoy, para entender esta expresión, debemos sumergirnos en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia judía, que por muchos siglos ha buscado vivir pacíficamente bajo un gobierno justo y próspero. ¿Qué es lo que buscaban los judíos? Un reino de prosperidad, de justicia, y de paz. Y lo esperaban en Dios, y lo esperaban a través de ese primer pacto. Pero mire esto, desde la desobediencia y la caída del hombre, el imperio o reino de la muerte que entró en el mundo, entró para provocar terribles estragos y para provocar grandiosas pérdidas de vidas humanas. Por la desobediencia de un hombre, entró la muerte al mundo y entró la muerte a toda la creación. Y hace estragos hasta el día de la fecha. Posteriormente, después de la caída, el hombre ha intentado luchar por sus propios medios para cambiar la situación del mundo, pero ningún reino humano ha podido hacerle frente a la muerte y a la vida pecaminosa. Ningún ser humano puede hacerle frente a la vida corrupta del hombre. Después de 6.000 años de historia, está comprobado que ni la ciencia humana, ni la medicina, ni la tecnología puede hacerle frente al reino de la muerte y al pecado. Pero una y otra vez desde sus inicios, el hombre siempre busca esto: paz, felicidad, justicia, igualdad. Y ha esperado por milenios, por siglos, para que un rey o un régimen justo lo hiciera posible. Y a través de la historia, muchos hombres se han levantado mediante la espada, las armas y la fuerza tecnológica para provocar sangrientas guerras con el fin de destituir regímenes y proponer el suyo con las mismas promesas de paz, igualdad, justicia, fraternidad, para beneficiar solo a una minoría y al resto tenerlo como esclavos, pobres, escolarizados y obedientes a un sistema de control. Como verán, no es muy diferente de las premisas demagógicas de los líderes políticos actuales, que obviamente sabemos que son títeres de una élite de control. Porque con esto quiero decirle que es evidente que el hombre que está bajo maldición nace para ser gobernado por otros hombres. Hablamos de que una forma de control es necesario y es esencial para el hombre. Es parte de su cultura y se le prepara para ello. Se prepara a cada ser humano para ser parte de un reino, de una sociedad, estar bajo un régimen legal, constitucional, estatal, lo que sea. Pero hasta ahora lo que sabemos es que todos los gobiernos humanos han fracasado. Y con la predicación de Juan y Jesús, podemos ver que solo un reino puede hacerle frente al imperio de la muerte, y solamente un reino puede dar vida eterna. Solo un reino puede brindar lo que el hombre tanto busca. Ese es el reino de Dios, ese es el reino de los cielos. Por eso, a diferencia del cristiano actual, cuando los judíos escuchaban decir a Juan y a Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, ellos comprendían perfectamente que se trataba de la monarquía absoluta de Dios. A su vez, entendían que se trataba de un gobierno perfecto. Para los judíos, cuando escuchaban el reino de los cielos, el reino de Dios, ellos pensaban en el gobierno perfecto, de carácter santo, de carácter justo, pacífico. Una forma de gobierno que todo hombre espera y que ya se esperaba de ese tiempo. Pero cuando Jesús hablaba del reino de Dios, cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, las personas quedaban aturdidas. Porque escuchaban hablar a Jesús y a Juan de cosas que nunca habían oído y que él parecía conocer muy bien. Y obvio, porque Jesús venía de ahí. Él venía de allí. Y a su vez, después de las predicaciones, a todo le quedaba la sensación de que aquello que era tan lindo, que lo que se predicaba, a ellos le quedaba la sensación de que nadie era digno de entrar en ese reino. ¿Por qué? Y porque el problema era la condición pecaminosa. Pero Jesús no vino para la condenación. Jesús vino brindando una esperanza viva. Pero hay otra cosa más. El Señor Jesús vino a manifestar ese reino de justicia. Y se hace mediante la conversión, se hace mediante las promesas de vida eterna y paz. Y es importante destacar que a diferencia de tantos generales que se han levantado como emperadores, Jesús vino como siervo. Jesús vino como siervo, sin levantar espada, sin hacer demagogia y sin prometer prosperidad y vanidad. Así vino Jesús predicando el reino del cielo. Y explicó el reino mediante sus enseñanzas y a su vez hizo señales y milagros para demostrar que es posible revertir cualquier situación adversa o aversa del hombre, aun aquellas que son muy conflictivas como ser la muerte. Jesús levantó muertos, a muchos. Y Jesús declaraba que el reino de los cielos estaba al alcance de cualquier ser humano, de cualquier hombre que se arrepintiera. ¿Que se arrepintiera de qué? Se arrepintiera de esa vida pecaminosa y que renunciara a toda vanidad para vivir en la santificación espiritual. Quizás esto era lo más difícil para ellos. Pero también el otro tema era que Jesús describía el reino de los cielos mediante parábolas. Y algunas de ellas eran difíciles de entender. Yo he tenido que recortar muchísimo este tema, porque obviamente el reino del cielo es el eje central de todo el evangelio, pero permítame hacer por lo menos un resumen de cosas, de parábolas que ustedes ya conocen y ya han leído. Sepan que Jesús siempre comparaba el reino de los cielos con algo, es decir, el reino del cielo es semejante a un sembrador que salió a sembrar, el reino del cielo es semejante a un campo que se sembró trigo y vino el enemigo y sembró cizaña, el reino del cielo es semejante a un grano de mostaza, el reino del cielo es semejante a una mujer que tomó a la levadura, que tomó una mujer y la disolvió en harina para hacer pan, el reino del cielo es semejante a 10 vírgenes. Sí, son muchísimas parábolas que se habla acerca del reino de Dios. Pero déjenme ordenar un poco esto. Por ejemplo, sabemos que el reino de los cielos comenzó como la parábola del sembrador. Alguien que comienza a predicar el evangelio y se ve en la parábola del sembrador cómo impacta o cómo afecta el evangelio a las personas. Posteriormente vemos que en otra parábola Jesús describe al reino del cielo como un reino en el cual se sembró cizaña, o sea que está hablando que el reino de los cielos sufre una contaminación. Posteriormente el reino de los cielos ha crecido a través de los tiempos en toda la humanidad como un árbol de mostaza, y eso es lo que muestra, lo que se ve hasta el día de la fecha, que el cristianismo ha crecido como un árbol, dice que cunde en todo el mundo, al punto tal de que muchas aves, y esas aves son las religiones, las instituciones religiosas, que se aprovechan de la iglesia y vienen a vivir de ella. ¿Sí? Como aves rapaces vienen a hacer nido acá. Y bueno, posteriormente dice que el reino de los cielos se ha diluido en el mundo como levadura en pan, y la iglesia, esto significa que la iglesia está en medio de la religión, aunque no en todas, obviamente. Y finalmente el reino de los cielos será un clamor a medianoche para que la iglesia despierte y sea parte de la insensata e imprudente religión y se prepare para la venida del Señor Jesús. Al observar cada una de estas parábolas, vemos que el reino de los cielos es un reino conflictivo para este mundo. A su vez, ponía en evidencia que todos los hombres estaban sujetos a un reino mortal, sujeto a un reino de carácter carnal, contradictor al reino de Dios. Y esto es algo que Jesús manifestó claramente a Nicodemo y que se va a hablar en otra oportunidad. Pero quiero que entiendan que el reino de los cielos no se mostró como algo amistoso, sino antes por el contrario, conflictivo, bélico para este mundo. Y no era para cualquiera, ya de entrada ya que empezó a generar caos. Ninguno puede servir a dos señores, no se puede servir a riquezas, difícil que los ricos puedan entrar. O sea que imaginen cómo iban a reaccionar los ricos. Obviamente que los ricos serían los primeros enemigos del reino de Dios, porque de repente vos le venís a decir, mirá, el reino del cielo consiste en una vida comunitaria, en una vida de equilibrio e igualdad, así que vos estás mal. De hecho, hasta vino un joven rico, ¿recuerdan? Y no pudo. Y obviamente hoy ese sistema es el que está en contra del reino de Dios. Los capitalistas son los que quieren borrar el nombre de Dios. De hecho, lo borraron de todo el sistema educativo, lo borraron de los trabajos, lo borraron, lo están borrando de las religiones también. Al manifestar Jesús el reino de los cielos, como un reino de paz, de esperanza, de vida eterna, dio a conocer que nosotros vivimos en un reino totalmente contradictorio a ese reino. O sea que la predicación del reino de los cielos puso en manifiesto que en este mundo hay dos reinos, ¿sí? Hoy por hoy podemos distinguir dos reinos en este mundo. Actualmente los cristianos asumen de manera preconcebida el reino de Dios, ¿sí? Piensan en un reino de Dios y se hacen una idea allí, pero no entienden qué es esto, no entienden su régimen espiritual, tampoco entienden la incompatibilidad o la total incompatibilidad con el estilo de vida mundano. De hecho, muchos piensan que pueden vivir en esta tierra haciendo lo que se les ocurra, buscando sobrevivir, tener comodidad, lujos, bienes, prosperidad, y luego heredar el reino de los cielos por el solo hecho de hacer una oración de fe, o de ir un par de horas los fines de semana a un templo religioso. Pero deben saber tales personas que eso no funciona así. Sí. Como cristianos debemos tener bien en claro que existen dos tipos de reino. Dos tipos de reino incompatibles entre sí y que están en este mundo. Uno es propio del mundo, conocido como el reino de las tinieblas, el reino carnal o el reino terrenal, que está regido por la ley de la carne, regido por esa vida consumista y materialista, cuyo príncipe es Satanás, y es lo que dice Hebreo y Juan, el príncipe de este mundo, el que tenía el imperio de la muerte, ese reino. Y por otro lado, el reino llamado el reino de los cielos, o también el reino de Dios, el reino de la luz, del cual Jesús es el rey de ese reino, el Señor que dirige y que rige por una ley que es espiritual. Es un reino que es de arriba, pero que se ha acercado para estar en la tierra. Los reinos, al ser opuestos entre sí, no tienen coordinación. El reino de las tinieblas no tiene coordinación con el reino de la luz. El reino del mundo no tiene coordinación con el reino de Dios. Y esto implica que están en guerra. El reino de Dios está en guerra con el reino del mundo, con el reino de la muerte. Y esa guerra, dice la Escritura, que se manifiesta aún en el interior del hombre, es cuando, ¿recuerdan cuando Pedro decía esas cosas que batallan contra el alma? Desde allí comienza a manifestarse ese reino. Hoy nosotros somos cristianos, sabemos que somos parte del reino de Dios, y esto hace una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ahora nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Antes éramos del mundo, pero una vez que entramos al reino de Dios, ya no somos del mundo. Estamos, pero no somos. Y hoy hay muchos cristianos que son del mundo. Obviamente, o por otro lado, es importante distinguir que a pesar de que tenemos conciencia de un nuevo reino, del reino de Dios, no significa que cualquiera puede entrar. De hecho, no depende del hombre entrar al reino de los cielos. No depende de los hombres. ¿De quién depende? Depende de Dios. ¿Por qué? Bueno, por la simple razón de que para ser parte de un reino, o sea, si uno quiere ser argentino, voy a poner este ejemplo, poco feliz ahí. Si uno quiere ser argentino, nativo argentino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que nacer en Argentina, ¿sí? No hay otra forma. ¿Sí? Si naces en otro país, sos de aquel país. Aunque quieras, si estás en España y quieres ser argentino, por más que quieras, no se puede. Existen medios, obviamente, pero ser nativo, no se puede ser. O sea, imaginen, si somos del reino del mundo y Jesús trajo el reino del cielo y se manifiesta eso que tanto queremos, no significa que esté a nuestro alcance. Al menos no de la manera así como, yo quiero, me cruzo nomás para ese reino. No, mi amigo, no funciona así. Todos hemos nacido en un reino carnal. Y ahora que conocemos el reino de los cielos, queremos ser parte de él. Pero hay que entender que la única forma de poder ser parte de un reino es nacer en ese reino. Y si hoy yo, siendo carnal de este mundo, quiero estar en el reino de Dios, tengo que morir a este reino y nacer en ese reino. Y así funciona. Reino terrenal, vida carnal. Y cuando hablamos de vida carnal, no solamente lo hacemos por la naturaleza física del hombre, sino también por los deseos y propósitos humanos en el mundo. Se es carnal cuando se sigue la corriente del mundo, cuando se somete a hacer la voluntad de un sistema que controla y regula todas las facetas o áreas de la vida del hombre, desde la educación, trabajo, supervivencia, entretenimiento, impuesto. Esa vida carnal es la que lleva a todo hombre a una esclavitud endulzada con placeres y entretenimiento. Esto pone en claro que la vida carnal es algo que se refleja aún en nuestra condición actual. Es algo con la que convivimos hasta el día de hoy. Se es carnal cuando uno proyecta cosas en este mundo. Se es carnal cuando busca algo en este mundo. Eres carnal cuando tus deseos son para el mundo, cuando tu corazón está en el mundo, y eso es estar en pecado. Por lo tanto, muerto, porque el ocuparse de la carne es muerte, parte del reino de este mundo. Si vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. Y si no se agrada a Dios, estamos bajo condenación y obviamente exento del reino de los cielos. Así que cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado, no lo dijo en el sentido de que el reino de los cielos iba a ser amigable para el mundo o que iba a ser amigo del mundo. De hecho, dice claramente Santiago 4:4 que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué decía entonces? Significaba que el reino de los cielos iba a estar en el mundo, pero que no iba a ser del mundo, que no iba a tener alianzas con el mundo, que no iba a compartir nada con el mundo, pero que iba a llegar como un reino libertador y conquistador, lo cual implica que el reino de los cielos iba a ser conflictivo para el mundo. Y ahora que entendemos esto, la pregunta que nos hacemos es cómo ser parte de ese reino. ¿Cómo ser parte de ese reino de los cielos que tanto predicaba Jesús y Juan? Todos somos carnales por naturaleza y por lo tanto pecadores. Nacemos muertos y con rumbo a la condenación. Y si no fuera porque Dios acercó su reino y nos abrió la puerta, nuestro destino sería la condenación eterna. Y es lo que cantamos, ¿verdad? Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Es muy importante este texto, dice, hablando respecto de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dicho de otra manera, el cual nos ha librado del reino de las tinieblas, nos ha librado del dominio de las tinieblas, nos ha librado del mundo en el que vivimos, de este sistema de control mundial, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién hizo esto? Jesús. Ya que el hombre no podía ingresar al reino de los cielos por su pecado y corrupción, Dios acercó su reino anteponiendo un mediador. Llámese también abogado, embajador, pacificador. No sé si entiende. O sea, hay un reino, que es el reino de la muerte, donde está toda la creación de Dios, está el reino de Dios, y Dios quiere acercarse. ¿Y qué hace? ¿Y cómo hacen todos? ¿Cómo hace Argentina para acercarse a otros países? Pone una embajada. ¿Sí? Así también el reino de los cielos, para acercarse a este mundo, vino con un embajador y vino a poner una embajada acá. Así funciona esto. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue? Se trajo el reino de los cielos mediante un mediador, llámese abogado, embajador, pacificador, que logró la reconciliación mediante un crudo sacrificio para que los que creen en él sean trasladados al reino de Dios. Y gloria a Dios por ello. Cuando la Escritura dice que somos trasladados de un reino carnal a uno espiritual, está diciendo que sufrimos una conversión total en nuestra vida. Una conversión en el sentido y la dirección de que nuestra vida es totalmente diferente a lo que éramos. Para entenderlo mejor vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Este mundo, como digo recién, está dividido por fronteras. Cada país está dividido por límites. Esas líneas amarillas que aparecen en el mapa. Ese límite no es solamente regional, sino que cada país tiene su constitución, un sistema de gobierno que regule el comportamiento y los objetivos de cada sociedad. Si un ciudadano de un país quiere pasar o nacionalizarse en otro, necesita, ¿qué cosa? Una autorización, necesita pasaporte, nuevo documento, y en el nuevo país al que va, no puede hacer lo que quiera. Y aunque esté acostumbrado a hacer lo que hacía en su país, en este país ya no puede, porque debe regirse de acuerdo a la constitución y a las leyes del nuevo país. Así que, por así decirlo, si uno se cambia de nacionalidad, ya no puede comportarse como antes. Tiene que comportarse de acuerdo a las nuevas leyes. Así también un cristiano. Cuando nos convertimos, pasamos del reino de las tinieblas, de esta ley en la que vivimos, a una nueva ley, a una nueva forma de gobierno. Y obviamente, no es solamente que nos bautizamos y ya está. ¿Sí? No es que haga una oración de fe y ya está, como dicen las religiones. No, mi amigo. Hay que aprender a vivir. No porque sea cristiano voy a hacer lo que yo quiera. No, en el reino de Dios hay una ley espiritual, es una ley de santidad. Y de eso se trata el Evangelio, no solamente de manifestar el reino de los cielos, sino de explicar lo que significa vivir en ese reino. Y que no se puede ser mundano y seguir con esa actitud en el reino de Dios. No funciona así. Eso desagrada profundamente a Dios. Sobre todo porque somos conscientes a veces de nuestra condición. Pensamos que somos cristianos, el Señor me perdona. Como cada país tiene su constitución, el reino de los cielos tiene su constitución también. Y esa constitución está en las Escrituras. Comienza en los Evangelios, comienza en el Nuevo Pacto, comienza en Mateo capítulo 5, bienaventurado, y ahí comienza, ¿sí? Amad a vuestros enemigos, orad toda la ley, hermosa. Reemplazó el Antiguo Pacto, reemplazó los 10 mandamientos, reemplazó todo, todo nuevo, lo hizo todo nuevo. Y hay que estar, conocer bien esta constitución para poder vivir en el reino de Dios. La embajada de la que mencioné, ¿cuál es? La iglesia, amén. Sí, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia es el reino de los cielos aquí en esta tierra. Es el lugar que da nacimiento a nuevas personas. La embajada es la que se encarga de predicar, de extender el reino. Y todo lo que quieran vivir en el reino de los cielos, vienen a la iglesia, nacen, son bautizados por la iglesia, son edificados por la iglesia, viven en la iglesia, en la ley espiritual. Y eso es el objetivo y el propósito. Entonces cuando escuche de cielo, escuche del reino de los cielos, no se imagine algo lejos. Imagínese esto que hacemos nosotros. Conflictivo, ¿verdad? Porque es como que aparte de que hay una embajada del reino del cielo acá, encima está en guerra. Se imaginen esa clase de embajada. Conflictivo, ¿verdad? A veces tenemos que estar atrincherados, a veces sufriendo. Y hoy no padecemos, dice la Escritura. Tenemos que agradecer que no hemos padecido hasta la sangre. Porque ¿quién entraría entonces? Si hoy no más con dificultad, apenas se vienen unos cuantos a la iglesia. Sí, una ciudad tan idólatra como la como esta provincia, con 1.200.000 habitantes, 0,03% son cristianos. Nada. Recuerdo documentales de la Primera Guerra Mundial, muchos cristianos que se habían sometido al régimen europeo a esa primera forma, estaban sufriendo, perdieron todo. Porque los aviones, los bombarderos pasaban y no respetaban nada. Bombardeaban congregaciones, templos, religiones, barrían con todo. En la Segunda Guerra Mundial no fue muy diferente, fue peor todavía. Campo de concentración, infinidades, miles de cristianos sometidos llevado algo a extremo, cristianos sometidos a cámara de gas, sometidos a pruebas. Se hicieron muchísimos experimentos con toda clase de personas. Tienen que entender que la Segunda Guerra Mundial no es que los campos de concentración estaban llenos de judíos. No, no se equivoque. No se cree esa mentira. En los campos de concentración había gente de todas partes y había muchísimos cristianos. Y los que más sufrían eran los cristianos, porque era para ellos, para que aprendan y entiendan lo que significa vivir en un mundo con fronteras. Pero si los cristianos en esa época hubieran estado lejos de esa civilización, no hubieran padecido. Porque si la iglesia se mete dentro del mundo, a vivir dentro del mundo, cuando comiencen a caer las bombas, ¿qué piensan ustedes? ¿Que los van a venir a sacar? No, mi amigo. Hay que salir antes. Obviamente, no puedes entrar al reino de los cielos y quedarte así nomás. Se viene a trabajar. Y si no tienes fruto, y voy a terminar con esto, que también es una responsabilidad para un cristiano ser parte del reino de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 1, y terminamos con esto. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque el pámpano puede, no, depende de la vid. Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, la única forma de estar en el reino de Dios es permaneciendo en Cristo y llevando fruto. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, ¿qué pasa? Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Y arden. ¿Y cómo arden? Que no seamos esas pálidas hojas y ramas que a veces solemos ver, sobre todo en esta época de otoño, cuando empiezan a hacer fuego, ¿no? Cuando vea gente quemando yuyo, imagine, cuánto más en el ámbito cristiano. Tantas personas que piensan que son cristianas y son cortados porque no llevan fruto. ¿Qué clase de fruto? ¿Trae una persona mala a la congregación? No, no es ese fruto. El fruto que espera Dios es el fruto del Espíritu en ustedes. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, esperanza, mansedumbre. Eso es lo que quiere Dios en ustedes. Santificación. Ese es el fruto para vida eterna. ¿Se entiende? Hay tanto por decir el reino de Dios. Estaría horas aquí. Pero hasta aquí es donde voy a llegar. Sepa entonces que el reino de los cielos es una forma de gobierno que todo hombre necesita. El reino de los cielos es un gobierno eterno, es un gobierno justo, santo, pacífico, agradable. Es el reino que todo cristiano espera porque sabe que vendrá. Ese reino tiene un régimen espiritual, una ley espiritual, el cual tenemos que aprender completamente leyendo las Escrituras, degustar de las Escrituras y prepararnos para vivir en ese reino según las Escrituras. Ese reino tiene una sede en este mundo, una embajada que es la Iglesia, para que todo mortal que cree en el Señor Jesús pueda ser nacido del agua y del Espíritu, y para que todo creyente sea santificado y edificado en Cristo Jesús. Y por sobre todo, aparte de experimentar el reino de Dios, debemos permanecer en él, predicar el reino de los cielos. Yo espero que cuando predique el reino de los cielos, predique esta verdad, en el nombre del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.